Bueno, pues estamos con Amparo Climent, codirectora, junto a Héctor Melgares, de la película, el documental Los sueños de Idomeni. Se presenta en esta sexta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, con la que vamos a charlar pues precisamente sobre ese documental. Hola Amparo, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto entre tú y tu hijo, en este caso. Hola, bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros, eso es lo primero. Y luego, pues contaros que este proyecto surge de un viaje cuando los refugiados llegaron a la frontera de Grecia con Macedonia y se quedaron allí porque les cerraron la frontera. Y nosotros, viendo las imágenes por la televisión y escuchando las noticias, pues decidimos que queríamos conocer en primera persona lo que estaba pasando allí, porque nos parecía que era algo surrealista y brutal y no podía ser así. Entonces viajamos, tanto mi hijo como yo, cada uno por su parte, y juntos, a la vuelta de ese viaje, pues decidimos que con todo el material que habíamos grabado podríamos hacer una película donde pudiésemos dejar el testimonio de lo que ocurrió en esos meses en esa frontera de Idomeni. En el documental ponéis, por un lado, uno de los primeros mensajes es la situación de las mujeres. Visibilizáis y los testimonios son todos de mujeres. ¿Por qué decidisteis esto? Bueno, eso fue una elección que, como consecuencia de lo que veíamos continuamente en todos los medios de comunicación y en las televisiones, fundamentalmente, donde la mujer que voluntaria o de las ONGs no aparecían prácticamente en ninguno de los medios. Siempre los entrevistados eran pues voluntarios o miembros de ONGs o hombres. Y la mujer prácticamente estaba ausente de toda esta situación, ¿no? Entonces decidimos, precisamente por eso, poner el foco en la mujer, porque nos parecía que no era posible que allí estuviese ocurriendo esto y que no hubiese mujeres voluntarias trabajando. Y por esa razón decidimos que nuestras protagonistas serían mujeres, tanto las mujeres refugiadas como las mujeres voluntarias que dejaron sus vidas durante un tiempo para ayudar y solidarizarse con el drama de los refugiados. Otro de los puntos, digamos, donde enfocáis el documental es en los niños, ¿no? Aparecen muchos niños y niñas en el campo, en las imágenes. Bueno, también porque la mayoría de lo que allí había eran niños, ¿no? ¿Cómo era esa situación? ¿Cómo veías vosotros la vida de esos niños ahí en Idomeni? Bueno, esto fue para nosotros lo más impactante. Cuando llegamos allí vimos que había niños por todas partes. Algunos deambulaban en soledad por el campamento, sin nadie, sin ningún adulto que se preocupase de ellos, excepto los voluntarios, que estaban muy pendientes de estos niños. Allí nos comentaron que la mayoría eran niños, algunos viajaban con la familia, pero había un número muy elevado, un porcentaje muy elevado de niños que habían perdido a los padres, o bien en el mar Mediterráneo, o bien en el camino, o bien porque se habían ido con sus tíos o otros familiares a emprender ese camino, y entonces estaban solos. A nosotros aquello nos impactó muchísimo, y intentamos denunciar de alguna manera cómo era posible que esos niños estuviesen sin la tutela de ningún adulto, y que los gobiernos, conocedores de esta situación, no hicieran nada para hacerse cargo de ellos, puesto que estos niños, muchos, han sido cogidos por las mafias, y vete a saber qué han hecho con ellos. Se hablaba de utilización de los órganos de estos niños, también para utilizarlos para la prostitución o para la mendicidad o qué sé yo, ¿no? Entonces todo eso nos impactó mucho, y además de poner el foco en las mujeres, quisimos también mostrar esa realidad terrible de esa infancia perdida en medio de, de la nada. Prácticamente han pasado 2 años desde ese momento de Idomeni, de la grabación de esas imágenes, y la situación actualmente de las personas en busca de refugio sigue siendo parecida. Sigue habiendo mucha gente atrapada en Grecia, también se ha añadido Serbia como país tapón de la entrada en la Unión Europea. ¿Cómo valoras tú esto? ¿Cómo valoras esa situación que se está dando actualmente? Bueno, ya en aquel momento la Unión Europea no hizo absolutamente por cambiar esta situación. Se reunían, tomaban decisiones, pero eran decisiones inútiles porque nunca pusieron en marcha esas decisiones que se tomaron. Decidieron repartirse entre todos los países la acogida de esos refugiados, pero la realidad es todavía al día de hoy que esos refugiados no han llegado a ninguna parte. ¿Qué ha pasado? Que cuando desmantelaron tanto Idomeni como ECO, como todos los campamentos que surgieron allí cerca de la frontera, pues los refugiados fueron trasladados a unos campos, prácticamente son campos de concentración, sin ninguna condiciones de salubridad ni de nada, no tienen absolutamente nada, viven entre el barro. Incluso os acordaréis que fueron grupos neonazis que prendieron fuego a esos campamentos. En fin, están viviendo unas condiciones terribles precisamente porque la Unión Europea no ha supervisado o no ha obligado a que esos países comprometidos en el reparto de refugiados hubiesen llevado a cabo esa tarea que tenían encomendada. La situación es exactamente igual o peor. Como dices, en Serbia se está repitiendo otra vez lo mismo que pasó en Idomeni, de una forma más dramática todavía, porque claro, ya es la desesperación del conocimiento. Esos que están ahí saben que aquellos no consiguieron nada, entonces están en una soledad absoluta de que no podrán recuperar eso. Personas como tú, que habéis viajado a esa zona, conocéis muy bien el tema y sabéis que incluso ahí pues utilizan unos métodos absolutamente violentos para que la gente no vuelva a intentar cruzar esos países, ¿no? La Unión Europea tiene conocimiento de todo esto, pero no le interesa y mira para otro lado. A lo único que se limita es, por ejemplo, a dar una cantidad enorme de dinero a países como Turquía, donde todo el mundo sabe que es un país donde se maltrata a los refugiados, los tienen en unas condiciones infrahumanas, son tratados como perros y no van a hacer absolutamente nada. Pero es la comodidad de decir, no, es que yo estoy pagando para que se encarguen de ellos. Pero les da exactamente igual. Esta es la realidad. Y la realidad es que a eso estamos contribuyendo todos, porque nuestro dinero, ese dinero que tienen los gobiernos, lo están utilizando para, bueno, ahora en este momento para llevárselo a su casa, cada uno, porque la corrupción es tan grande que seguramente el dinero que estaba destinado a eso se lo han llevado algunos a sus casas, ¿no? Pero yo lo que creo es que la Unión Europea, si sirviera para algo, que creo que no sirve absolutamente para nada, debería de meterse a supervisar lo que están haciendo estos países y por qué razón no acogen. Porque todos sabemos que hay ayuntamientos de muchos lugares, aquí en Gijón, en todas partes, que están ansiosos por tener a esa gente y poder ayudarlos y poder desarrollar programas donde se puedan integrar dentro de la población y puedan acceder a trabajos y a la escolarización de sus hijos. Pero claro, como si el gobierno no los trae, es difícil que se pueda hacer algo. Tu trabajo anterior fue Las lágrimas de África como directora, ahora Los sueños de Idomeni. ¿Cuál es el proyecto siguiente? ¿Cuál es lo que tienes por ahí en la cabeza? Bueno, con Las lágrimas de África, que fue un proyecto también que se tardó en gestar un par de años en la frontera de Melilla con Marruecos y en los montes de Gurugú y en los campamentos de Bolingo con las mujeres, los niños, en fin. Eso fue el primer proyecto que lo dirigí yo de una trilogía que se llama Los olvidados del sur. Los olvidados del sur son para nosotros, tanto para Héctor Melgares como para mí, que hemos codirigido esta película de Los sueños de Idomeni, es lo más desgraciado del mundo. Pero no solamente son los refugiados o los subsaharianos, o no, los olvidados del sur para nosotros es todos aquellos que sufren pues todo tipo de violencia, de pobreza, de miseria. Esos son los del sur, el que no tiene absolutamente nada y que nadie se preocupa por ellos. Entonces, nosotros pusimos el foco en primer lugar en los subsaharianos que saltan la valla y en las mujeres y en los niños que atraviesan el mar en las pateras y que pierden la vida muchísimas veces ahí, en esa travesía. Y bueno, realizamos Las lágrimas de África. La segunda película fue Los sueños de Idomeni, porque también nos pareció terrible lo que estaba sucediendo en Europa, siempre en Europa, porque Las lágrimas de África no está rodado en África o en un país subsahariano, está rodado en Melilla, que es una ciudad española, y los subsaharianos saltan la frontera, saltan la valla de cuchillas de 6 metros de altura en un país que es el nuestro, que es España. Entonces, después de ese proyecto, vamos a hacer una película, un largometraje, también documental, sobre los intocables, los niños intocables de la India. Este es un proyecto que parte de un compositor y músico español que se llama Javier Huertas, Peque, nombre artístico. Entonces, él vive en Londres y nos contó que iba a colaborar con una ONG y que iba a desarrollar un proyecto precisamente en la India en un orfanato de estos niños y niñas intocables, que es, los intocables son la no casta. O sea, la India tiene 4 castas, pues depende de las categorías sociales de cada una de ellas, ¿no? La primera es la más aristócratas, políticos, en fin, la más, y así va bajando hasta los de la no casta, que son los intocables, que son como considerados como perros en ese país, aunque eso en teoría está abolido, pero la realidad es que sigue existiendo. Entonces, estos niños y niñas que viven en este orfanato, que los han encontrado en las calles, que el propio gobierno los ha encontrado y se los ha entregado a esta ONG, y hay como 1.500 niños viviendo, que han vivido en la prostitución, en la mendicidad, en la violencia y tal, pues ahora están en esta casa de acogida, este orfanato, y este hombre, Peque, va a hacer un proyecto con ellos que es la creación de una orquesta con los instrumentos creados por esos niños a partir de la piel de las vacas sagradas que solamente los intocables pueden recoger cuando las vacas mueren. Porque como son los perros de la sociedad, pues son los únicos que pueden tocar esto. Son los que recogen las heces de las vacas, incluso las heces humanas. O sea, es una consideración lo más baja posible. Entonces, estos niños han creado sus propios instrumentos y van a formar parte de una orquesta que va a estar dirigida por este hombre, por Peque. Entonces nos pareció un proyecto tan interesante que decidimos meternos de lleno a esto. Entonces lo dirigirá Héctor Melgares, que es un cineasta, además de ser mi hijo, pues con el que hemos dirigido Los sueños de Idomeni. Pues él va a dirigir esta película y viajaremos ahora en marzo a la India, 20-25 días, como una primera fase del proyecto, porque esto es un proyecto en el tiempo, lógicamente, hasta que se forme la orquesta. Y bueno, ese es el proyecto más interesante que tenemos entre manos ahora. Bueno, pues estaremos pendientes de la evolución de ese proyecto de Los Intocables y esperemos verlo también por aquí, a lo mejor en la próxima edición de la muestra. Muchas gracias, Amparo. Bueno, muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.